Buenas tardes. La entrevista de hoy la protagoniza Jacobo San Andrés, un joven de 17 años que viene a contarnos su experiencia personal. Jacobo no es un personaje famoso, de hecho puede que nunca hayan oído hablar de él, pero sin embargo tiene algo que contarnos. Su historia narra los cambios que ha vivido en primera persona desde que era pequeño. Probablemente estos cambios hayan sido la causa de que Jacobo ahora sea un chico bastante maduro para su edad, con una visión de futuro e ideas claras sobre la sociedad, su forma de educarse y de vivir la realidad que nos rodea. Pues bien, no me entretengo más. Comienza la entrevista de hoy a Jacobo San Andrés. Hola, buenas tardes, Jacobo. Buenas tardes. ¿Cómo definirías tu vida en una palabra? ¡Buf! ¿Mi vida en una palabra? Yo creo que la palabra que definiría mi vida sería cambio. ¿Por qué cambio? Bueno, pues desde que era pequeño, mi vida ha pasado por muchas etapas diferentes. Y si echo la vista atrás, me doy cuenta de que mi vida está formada por bloques, y cada bloque ha sido separado por un cambio brusco. ¿Cuál fue el primer cambio brusco que recuerdas? ¿Mi primer cambio brusco? Cuando tenía 4 años. A mi padre le destinaron a trabajar a Venezuela durante 2 años. Recuerdo que vino mi madre a buscarme del colegio y me contó que mi padre tenía que irse a un país que estaba muy lejos, y que como éramos una familia, todos nos teníamos que ir allí durante un tiempo. ¿Y cómo fue la experiencia de vivir en Venezuela? Pues mira, la verdad es que no me acuerdo de muchas cosas. Yo era muy pequeño. Para mí, la vida allí era muy bonita. Recuerdo que teníamos una casa muy grande, que me pintaban la cara de gatito en un restaurante, que las piñatas de cumpleaños eran más grandes que yo. No sé, era todo muy diferente. ¿Qué supuso para ti ese cambio, el irte de España a Venezuela, un país mucho más peligroso? Bueno, a ver, lo de peligroso, yo no me enteraba de mucho, pero sí que aprendí que no podíamos ir andando por la calle. Yo era muy pequeño y la verdad es que mi madre me lo maquillaba todo muy bien a mí y a mi hermana para que no nos enterásemos de nada. Pero en verdad sí que era muy peligroso. Hoy en día te das cuenta de que corres un gran peligro allí. ¿Has vivido muchos cambios como el de irte a vivir a Venezuela? Pues sí, bastantes. El más destacable yo creo que el de Portugal. El irme a Portugal. Cuando tenía 10 años me tuve que ir trasladado por trabajo de mi padre a Portugal. Y me enfrenté a un problema mucho más complicado, que era el idioma. ¿Fue difícil para ti el portugués? Yo recuerdo mi primer día de colegio. Fui a un instituto español y me acuerdo que iba de la mano de mi madre, que escuchaba a todos los niños hablando en portugués. Y que le dije a mi madre que estaba aterrado, porque yo no iba a entender nada. Ella me dijo que tranquilo, que el instituto era español y que allí todos hablaban en ese idioma. Luego me di cuenta de que había más portugueses y tuve que aprender lo básico para defenderme. Lo primero, las palabratas, y luego las cosas del fútbol. ¿Qué has aprendido de esos viajes? Bueno, pues de estos viajes se aprende a tener la mente más abierta. Yo ahora mismo vivo en Guadalajara y a mi alrededor hay mucha gente que tiene la mente demasiado cerrada. Creo que es muy aconsejable salir, vivir con otras culturas, aprender otros idiomas y relacionarse con todo el mundo. Ahora parece que esta filosofía está de moda, la de que los jóvenes deben de estudiar, saber idiomas, vivir en el extranjero, pero aún no son conscientes de lo importante que es todo eso en verdad. Si tuvieras un hijo y tuvieras la posibilidad de que viviese fuera, como tú, estudiase en otro idioma, etcétera, ¿harías con él lo mismo que tus padres han hecho contigo? Sin duda alguna, por supuesto. El ejemplo que me han dado mis padres, mi educación, es una de las cosas que más orgulloso me siento. Y por supuesto que se lo transmitiría a mis hijos. Sin duda tu historia es un ejemplo de adaptación a pesar de la corta edad que tienes y que tenías. ¿Qué moraleja has sacado de todo esto? Pues la moraleja, se aprenden muchas cosas. Pero yo creo que lo primero es que la vida... Hay que aprovechar todas las oportunidades que se te pongan, porque no sabes si las vas a volver a aprovechar otra vez. Y que de cada experiencia siempre hay que sacar lo mejor, exprimirla, adaptarse a ella y obtener lo bueno. Pues esto es todo. Muchas gracias por charlar un rato conmigo sobre tu vida. Un placer. Hasta aquí la entrevista de hoy. Un ejemplo más de periodismo humano. Y es que no hace falta que una persona sea mundialmente famosa para que tenga algo interesante que contar.